Para romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo en la teca. La music lo trago, tu beso y la seca. Y luego escaparme con otra muñeca. Para romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo en la teca. La music lo trago, tu beso y la seca. Y después de escaparme con otra muñeca. No perseo como te somis. Yo solo te doy capis. No quiero jamón, quiero un par de keys. Estoy en la París con los compas de la Maris. Y quieres que te lleve por ahí. Pero estoy con de la planta, fumando de la planta. No, yo no le gusta, pero a la Germán le encanta. Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa. Y si en la disco me manda. Baby, ahora estoy zambiando. Si quieres el amor, te lo hago volando. Tu mirada de gata me está tentando. Pero bájame que me estoy preparando. Para romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. La music lo trago, tu vestilla seca. Y después de escaparme cuando te muñeca. Para romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. La music lo trago, tu vestilla seca. Y luego escaparme con otra muñeca. Mami, date la vuelta. Si te tienta, no lo quiero ocultar. Con la plata no hay problema, me podemos gastar. Mami, no lo quiera negar. Será hoy se calienta si hablara el celular. Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos. Te pongo mi cadena, nos ahogamos. Te busco en la nave y nos vamos. Nos ponemos la furiosa, combinamos. Si tú quieres gastar, dale, gastamos. Te pongo mi cadena, nos ahogamos. Te busco en la nave y nos vamos. Nos ponemos la furiosa, combinamos. Desde que estás conmigo ahora todos la quieren. Esos bandidos compran el champán entre nueve. Por más que haya otro no hay como el N. Nos vamos descallados, no está para la tele. Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. Ya quiero un turrito que suene la checa. Después lo escapamos contigo muñeca. Sí, sí. Traza de mi pico, entramos a la disco. El DJ la pica y prendemos otro rico. Quiero un par de guachas, vamos a dar un girito. De capa me rescate a un par de culitos. Que ahora estoy soltero, no estoy pa' galán. Tú quieres que te coma con yo gavilán. Buscaba un panadero pa' todo ese pan. Y yo me la robé. Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. La music lo trago, tu beso y la seca. Y luego escaparme con dos tres muñecas. Locura mix, BM, rompiendo discoteca. Sí, sí, directamente de la planta a la casa. Dímelo BM, dímelo locura. Ale Juiza te suena y a tu guacha le retumba. Y ya escuchaste. Locura Mix. Locura Mix. Y que les quede claro.